haciendo un alto en este camino. Quizá deje algún día de estar perdido. Debes de estar cansada de estar conmigo, cosiendo sueños rotos, no encontrando el hilo. Y ahora yo me siento el corazón vacío. Perdí el equipaje de mis amigos y ahora no. No me pidas que esté contigo hasta que encuentre el hilo. Que una de mis sueños perdidos. Tanto tiempo perdido, ya nunca sé lo que digo, y vivo de molestar. Tus ojos ya no me muestran el camino, creo que no existe el camino, se hace camino al andar. Se hace el camino. Atado y el cuerpo muy frío. Solo escribir canciones me hace sentirme vivo. Deja ya de esperarme, esta vez me despido. A coser sueños rotos me prestas el hilo. Y ahora yo voy. Siento el corazón vacío. Perdí el equipaje de mis amigos y ahora no. No me pidas que esté contigo hasta que encuentre el hilo. Que una de mis sueños perdidos. Me siento el corazón vacío. Perdí el equipaje de mis amigos y ahora no. No me pidas que esté contigo hasta que encuentre el hilo. Y una de mis sueños perdidos.